sentido nos hará vibrar. Y solo así, así será. Cada recuerdo nos hará llegar. Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar. Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar. Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad. Y el silencio solo escuchará a nuestra sombra, a nuestro deslizan en tu boca. Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura, se acaba todo. Y es que no hay límites, no existen límites, cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mía. Suelta a nuevo.